Román, no sabes que la amo. Yo la quiero también. Es Román, es mano. Tú eres gente, puro movimiento, mameta, mujer. Puro movimiento, yo. Soy el aire que ella respira al despertar. El agua que le da vida. Las letras que la consuelan. Román, la amo. Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad. El príncipe que ella esperaba. No, no, no, no, no, Manu, y si yo la quiero amar, es así porque tú no te largas de aquí, mi fiesta. Román, no, yo la quiero amar, ella en mis brazos está. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, déjala, déjala, déjala. Ay, Román, ¿sabes que la amo? Que su amor no puedo olvidarlo. Ay, no, no, no, no puedo olvidarlo. Que su amor no puedo arrancarlo. Ay, no, no, no, no. Soy el aire que ella respira al despertar. El agua que le da vida. Las letras que la consuelan. Román, la amo. Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad. El príncipe que ya esperaba. No, no, no, no, no. Y yo sueño, yo ser el dueño de su corazón. Para obtenerlo entonces, y te deja la vida llena que estoy yo. Yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho, su otra mitad. El príncipe que ella esperaba. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Déjala, déjala, déjala.